Jorge Paterrina, de Gallapel, hombre firme. Óyeme, morena, no te pongas tan rabiota, porque a ti no son las cosas para una mujer bonita. Mira que yo quiero que tu abuelo no lo sepa, porque si vas a la vierte para que goce solita. Mira que yo quiero que tu abuelo no lo sepa, porque si vas a la vierte para que goce solita. Quiero parrandear allá en la estrella con una morena bien candela, pero si se cae se tambalea y quizás te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera morena, dime dale parrandera. Yo tengo una pena, pero ya se me ha quitado, porque estoy enamorado de una morenita buena. Pero a lo contrario, lo que yo me imaginaba, donde quiera que tú vayas, dejarás tu gran rosario. Quiero parrandear allá en la estrella con una morena bien candela. Quiero parrandear solo con ella, con esa morena bien candela. Pero si te cae, te tambalea y quizá te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera morena. Dime, dale parrandera.